El gato de la María. Miren cómo mueve la cadera, mírenla, la costeña, mírenla, la costeña, miren cómo mueve la cadera. Apenas empezó la fiesta y esa negra ya está bailando. Y que no le eche el ojo a usted, porque lo suelta no sé cuándo. Apenas empezó la fiesta y esa negra ya está bailando. Y que no le eche el ojo a usted, porque lo suelta no sé cuándo. Miren cómo mueve la cadera. Mírenla, la costeña, mírenla, la costeña, miren cómo mueve la cadera. Cómo mueve la cadera, mírenla, la costeña, mírenla, la costeña, miren cómo mueve la.